Lo anunciábamos al principio del programa, del ayuno, ¿no? Del ayuno como estilo de vida. Hay gente que lo utiliza como una forma de regenerar el cuerpo, otros lo utilizan como una forma de dieta. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Como de depuración, siempre. ¿Viste? Por ahí, no te pegaste un atracón el fin de semana, ayuno. Ayuno. Mucho, o sea, y está el ayuno, el llamado ayuno intermitente. Exactamente. ¿No? Y un tema, o sea, el ayuno en general, que últimamente, en estos últimos años, no me animo mucho más, es como de agenda, ¿no? Como sí. Todos los días, como que cada vez se escucha más. Por eso, para hablar un poquito, qué mejor que siempre consultar con alguien que realmente sepa, ¿no? Que es un nutricionista justamente sobre esto. Matrícula 2381, estoy hablando de la licenciada Daniela Huerta, también consultora en salud holística. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Paula y Eliana te saludan. Hola, chicas, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Daniela, buenas tardes. Mitos, podemos decir, mitos del ayuno. ¿Cierto lo que más o menos veníamos mencionando, de esto de el ayuno para depurar, el ayuno como estilo de vida? Sí, cierto, pero ahí te corrijo. Hace muchísimo que se utiliza el ayuno, ¿sí? Como estilo de vida. Lo que pasa es que tiene mala fama porque no se sabe implementar de manera sana. Sí, hay gente, esto no estuvo bueno, esto de un atracón y empiezo el ayuno en la semana. No, esa es la idea de no. Claro. Te digo lo así. Beneficios del ayuno, miles. Lo de la depuración, desde ya, el tema del reposo digestivo para el organismo, para bajar los valores de insulina en sangre, para equilibrar hormonas, anti-age, esto que dijiste, anti-age, tal cual, porque si no estamos todo el tiempo metiéndole comida al cuerpo. El problema de la comida que estamos metiéndole últimamente es la mala calidad, la comida procesada. Eso explicaría, eso explicaría muchísimo también por qué surgen tantas nuevas enfermedades también, que antes decía uno, ahora los niños salen con intolerancia a la proteína de leche, la cantidad, antes era uno cada 100 que uno conocía, ahora todo el mundo, inclusive gente que por ejemplo tiene 50 años que descubre por ejemplo que es intolerante a la lactosa o a la proteína de leche, que son dos cosas totalmente distintas. El tema está el gluten, lactosa. ¿Sabes cuál es el problema? Es que los intestinos están detonados, así. Los agredimos todo el tiempo con alimentos de mala calidad y lo inflamamos. Entonces ese intestino llega un momento que dice, bueno, basta. Sí, porque aparte escuchás en una reunión de mujeres, más que nada, el tema de los problemas intestinales. Claro. Vamos desde el síndrome de colon irritable hasta la constipación, diarrea, intolerancia, que estoy inflamada, que me duele la panza. Es como el común denominador. Porque en el cuerpo tenemos dos filtros que tenemos que cuidar. Uno es el hígado y el otro es en el intestino grueso. Si estamos inflamados, no vamos a tener bienestar ni salud. Entonces, esto de empezar, el tema del ayuno es para darle reposo digestivo. Imagínate que si comemos 6 veces al día y estamos digiriendo 6 horas cada ingesta, entre 4 y 6, 6 por 4, 24. ¿Cuándo reposa el cuerpo? Claro. Nuestro aparato digestivo no tiene reposo. Entonces, sí. El tema del ayuno, discúlpame, es no. Esto de a poquito empezar a darle al cuerpo la oportunidad de decir, che, bueno, y si no como por unas horas, ¿qué pasa? Está bueno. ¿Cuánto es el máximo de un ayuno? Es que no tenés máximos, se están usando ayunos de más de 21 días, por ejemplo, en clínicas psiquiátricas. Con eso te digo el alcance del ayuno. A todo el mundo le digo lo mismo, el ayuno se empieza como si vos empezaras a correr a papa traviesa, de a poquito. Imagínate que vos te anotás en la carrera y mañana no vas a largar a correr. Empezar claro. De a poquito, ¿sí? 12, 13, 14, 15, 16 horas, hasta las 16 horas, es el que se le llama el ayuno intermitente. 16 horas de ayuno, 8 horas de ventana alimentaria, ¿sí? Y después de las 17 horas a las 24 horas de ayuno, es el llamado autofagia celular, que la palabra te lo indica. Tu propio cuerpo se empieza a comer células viejas, células tumorales, células que ya no sirven. Entonces, fíjate que hace un proceso de auto reparación celular, por así llamarlo. Entonces, ahí también está la parte de, médicamente hablando, del beneficio que tiene el ayuno en nuestro organismo. Exacto. Dani, y además, bueno, obviamente cada caso es particular, y esto de hacer un ayuno también implica, porque por ahí uno dice ayuno igual dieta, y hoy en día en realidad el ayuno es más que nada como conciencia de los beneficios en la salud, no solamente en bajar de peso, sino en esto que vos comentabas. Totalmente. Yo siempre digo que hoy en día lo que nosotros tenemos que preservar es la salud, autogestionar nuestra salud y bienestar. Entonces comienza con cada elección que vos estás haciendo al alimentarte. Imagínate que hoy en día todos los alimentos tienen de una u otra manera azúcar. Sí. Y esas son las grandes adicciones, el azúcar y la harina. Y la gran epidemia, si me querés preguntar a mí hoy en día, es la insulinoresistencia, que es la puerta de entrada a enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, que son las bebés de la temporada. Mm. Y es como vos decías, que te escuché con atención, a ver, un niño diabético tipo 2, no, un niño con una vesícula inflamada, sí. Un niño con hígado graso, ¿qué pasa con ese niño? Ese niño tiene una alimentación altísima en azúcares, en hidratos de carbono, ¿sí? Y no vamos a poner a ayunar a un niño, no, le vamos a mejorar la calidad de alimentación, tal pero cual. También dentro de mejorarle esa calidad de alimentación, lo vamos a llevar a que haga su última comida del día en un horario temprano para que logre un mejor descanso y haga mínimamente unas 12 horas de ayuno mientras duerme. ¿Se entiende? Exacto. Dani, empezar a cambiar un poquito. ¿Cómo uno, cuando hace estos ayunos, comienza la ingesta de comida con cualquier tipo de alimentación? Porque el cuerpo, al estar en un reposo, me imagino que uno tiene que ingerir determinada alimentación para que no impacte, primero, ¿no? Para no generar daño. Primero sería, digo, ¿con cuántas horas empezaría y cómo se empieza a comer a partir de que uno decide empezar? Bien, primero sacar todo lo que no va, que es la gran sugerencia, que es que todo lo que tenga azúcar. Entonces, empezar a leer ingredientes. Si empezamos a leer ingredientes, todo tiene azúcar, entonces sacar todo lo que yo siempre le llamo los detonantes intestinales, que son todo lo que es azúcares, aceites vegetales inflamatorios, harina, y empezar el ayuno de manera consciente. Yo siempre, me encanta esta definición. ¿Qué es el ayuno? Es el acto voluntario de hacer una pausa consciente en nuestra alimentación. A partir de esa base. Si no, nadie te obliga, entonces. Bueno, elijo empezar a hacer un ayuno de manera consciente. Bien, ¿qué hago? Hago mi última ingesta, quizás más temprano, ¿sí? Entonces ya de esa manera gano unas horitas más en la noche, porque cuando nosotros dormimos el cuerpo hace un ayuno natural, ¿sí? Que el cuerpo repara, depura, y si nosotros extendemos esas horas y prolongamos el ayuno, el desayunar es romper el ayuno. Entonces tu desayuno puede ser a las 8, a las 10, a las 12, a las 3 de la tarde, cuando vos elegís romper ese ayuno, pero el tema es con qué. Siempre el ayuno se recomienda romperlo con grasas saludables y proteínas. Porque si nosotros rompemos el ayuno con pan, con jugo de frutas, con una porción de torta, claro, viste, me como una facturita, ahí qué hacemos, estamos elevando muchísimo esa insulina que venía bajando y el cuerpo estaba re contento. Entonces empezar a controlar la calidad de lo que comemos, pero porque aparte ese tipo de alimentación, la gente que tiene la oportunidad de empezar a hacer esos cambios te refiere, no tengo hambre. Claro, escuchar el cuerpo, ¿no? Esto de no como por horario, sino porque mi cuerpo me dice, bueno, ahora sí tengo ganas de comer. Uno muchas veces come por esto de los horarios. Bueno, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Desayuno, almuerzo. Y capaz que comes porque comes, no porque realmente tu cuerpo lo necesita. Tal cual, es empezar a decir, bueno, si tengo hambre, como, y si no tengo hambre, no como. Exacto. Y me dice, ¿y por qué comiste? Y porque era la hora de comer. Claro, tal cual, porque se junta la familia, tal cual, o llegaste de trabajar. Dani, tomo algo de lo que vos dijiste, el tema de los horarios para, o sea, comenzar el ayuno, ¿no? ¿Hay algún cambio en la alimentación durante la estación del año? Por ejemplo, en invierno, en verano, uno cena más temprano. ¿Hay alguna estación específica que sea mejor para ayunar o no? No, siempre es bueno ayunar. Todos los días está buenísimo hacerte un ayuno, aunque sea de 12 horas. Y a medida que vos te vas sintiendo confiada en el proceso, ir aumentando las horitas. El hombre no ayuna igual que la mujer por el tema de las hormonas. Siempre cuidando, haciendo este proceso de manera responsable. Por eso yo muchas veces como profesional, que aparte me tuve que formar en el tema, porque a mí esto en la universidad no me lo enseñaron, todo lo contrario. Sí, entonces me tuve que formar en el tema y empecé a descubrir cosas que decís, es maravilloso lo que produce el ayuno en nuestro cuerpo. Tal cual. Pero también es ir en contra de la sociedad. Imagínate que no, ¿cómo lo vas a comer? Te va a hacer mal. Tal cual. Yo la verdad que yo tenía lo tenía como algo muy malo el ayunar tanto. Y de hecho, esto de que vos decís, ser consciente, ¿no? Del ayuno que uno está realizando, hacer un ayuno consciente. Pasa algunas veces cuando se tiene que hacer algunos análisis y te dicen 12 horas de ayuno. Parece que te cuesta un montón. Y claro, ya lo vos sufrís. Decís, tengo ya que comer a las 8. No, ya tengo hambre. Sí, es todo psicológico. Totalmente. Es el hábito y aparte, ahí me da risa porque yo para la primera consulta pido análisis, hay muchísima gente que tarda, no, te digo, meses. Tal cual, soy una. La consulta y me dice, es que no lograba hacer las 12 horas de ayuno. Y bueno, en realidad después solos vienen y me cuentan esto, che, estoy haciendo 16, 18, 20 horas, una comida al día, y te lo cuentan así, y que yo no podía creer hasta que lo probé. Pero nada es de un lunes para un martes, eso está claro. Nosotros tenemos que ir haciendo los procesos y respetar la bioindividualidad, ¿sí? Cada persona es diferente. Entonces, si tu amiga hace 20 horas de ayuno, pero vos nunca hiciste ayuno, empezar a poquito y siempre consultando con un profesional. Yo siempre les digo lo mismo, esto son herramientas que nosotros les vamos dando para que empiecen a poner en práctica. Y de a poquito. Pero vos ves los beneficios. Totalmente. Me quedé muy impactada cuando dijiste que 21 horas empiezan de ayuno en una clínica psiquiátrica. ¿Por qué? 21 días. Ayunos controlados. Por el tema, a nivel cerebral ya está comprobado el beneficio del ayuno. Y después de determinadas horas de ayuno, el cuerpo empieza a quemar grasas. Y esas grasas producen cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos son como insignia para nuestro cerebro. Y muchas enfermedades psiquiátricas tienen, a nivel cerebral, es un cerebro inflamado, totalmente inflamado, lleno de toxinas y demás. Entonces, utilizan muchísimos protocolos de ayuno para muchísimas cosas, no solamente para esta clínica psiquiátrica en particular, que yo... Bueno, en un grupo de estudio que estoy, que hay profesionales de todas partes del mundo y que hacen, cada uno desde su especialidad, pone en práctica el ayuno con sus pacientes y se han logrado unos resultados increíbles. De hecho, a nivel cerebral, se desinflama el cerebro y vos sentís muchísima claridad mental, te sentís muy bien. Esto tiene, a mí me cierra mucho, Dani, para... de los lugares, ahí en Córdoba, cantidad de lugares en donde uno se interna, le dicen, es como una internación, sí. Pero son lugares... Como un retiro, claro, algo así. Tremendo, claro. Te imaginas uh-huh. Tras la sierra, pero que lo acompañan justamente, tienen algún problema psiquiátrico o de depresión, alguna patología de ese tipo, y que lo acompañan con ejercicio y comida, ¿no? Alguna los acompaña hasta un nutricionista. Esto sería como quizás uh-huh. La respuesta, ¿no? Es que en realidad somos una máquina perfecta, solo le tenemos que echar el combustible adecuado y cuidar los filtros. Y funcionamos y no nos deberían estar pasando las cosas que nos pasan. Chicas de 40 años con cáncer, lo que te decía recién, niños con hígado graso, tantos niños con problemas de aprendizaje. está muy relacionado con la alimentación. De la mala calidad de nuestra alimentación y nuestros malos hábitos y las pantallas. Uh-huh. Me quedé con una pregunta que me hiciste de la mejor estación y demás. En realidad, siempre está bueno, pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el ritmo circadiano de nuestro cuerpo, el ritmo, el reloj biológico nuestro. Exacto. Que fíjate que los animales y la naturaleza los sigue a rajatabla, pero nosotros no. Uh-huh. Se pone el sol y dejan de comer los animales y nosotros no. Nosotros se pone el sol y seguimos comiendo, uh-huh, tomando la tele, el estímulo. Uh-huh. Y en realidad el cerebro que busca reposo y descanso porque necesita reparar, necesita depurar. Exacto. Y sale el sol y empieza un nuevo día y a su vez también nuestro organismo sigue esas horas de sol y los órganos trabajan con esas horas, pero se pone el sol y ¿qué pasa? Se no. para todo. Sí, bueno. sí. Dani, ¿cómo entonces, es esto de ser, cómo aplicás la nutrición con la salud holística, con el tema de ser consultora de salud holística? ¿Cómo se unen estas dos ramas, por decirlo de alguna manera? Porque en realidad holístico significa un todo, ¿sí? Yo veo a mi paciente como una persona con un montón, a ver, en su integralidad, no veo solamente una persona que quiere bajar de peso, porque en realidad a la nutricionista se la tiene como que vas a la nutricionista si tenés que bajar de peso por algo en particular, pero en realidad tenemos que buscar el bienestar desde una integralidad, uh-huh, cuerpo, mente y espíritu. Exactamente. Entonces, la alimentación es una pata importante, pero a mí me encanta investigar, por ejemplo, sobre biohacking, me encanta investigar, me encanta biodescodificación, todo esto que me da herramientas también para poder ayudar a mi paciente desde otros lugares también, que no sea solamente comer o no comer esto. Tal uh-huh cual. Exacto. Dani, y contale un poco a la gente la experiencia de conectarte, digamos. Ah, bueno, estuvimos guiando esa experiencia porque en realidad los hackeos biológicos que podemos hacer para lograr ser nuestra mejor versión, en esto que te decía que somos una máquina impresionante, les dimos herramientas del ayuno, que es un hack súper importantísimo para el anti-age, más que nada para lograr el mejoramiento de nuestras células, de nuestras mitocondrias celulares, de nuestra energía. Hicimos una experiencia en crioterapia, que fue en hielo, que es increíble, y también a través de una respiración consciente muy power que nos conecta, no te imaginas. Y fue una experiencia increíble que les tira una data, se repite dentro de poquito. En junio vamos a hacer otra más y en julio vamos a hacer un en pico, porque la verdad es que la gente se va con herramientas para aplicar en el día a día. No es que, solamente, no te estoy diciendo que te llenes la bañadera de hielo todos los días, eso, pero, por claro, ejemplo, terminar la ducha diaria con un duchazo de agua helada. Y vos decís, no, me muero. Pero una vez que lo empezás a poner en práctica, está genial, porque no sabes a nivel circulatorio lo que lográs, a nivel cómo te mantiene sumamente presente en este momento de decir, bueno, arranco el día con otras pilas. Y ahí viene mi pregunta sobre esto que decís. ¿Qué preparación tiene que tener una persona para poder arrancar con esta técnica? Porque entiendo, como vos decís, que es de respiración, de aguantar ese frío, o sea, lleva todo un acompañamiento, ¿no? No es abro la canilla de agua fría y... En segundo, vos todos los días, primero, no lucharte con ese agua súper caliente porque tampoco te hace bien, sino empezar a decir, bueno, me ducho con un agua, una temperatura no tan caliente, pero todos los días abro un poquito el agua fría, cierro la caliente y voy haciendo la tolerancia. Empezás con 5 segundos y vas contando, que es muy cómico porque decís, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. o empezás a abrir la canilla de agua fría, ¿viste? Y empezás a hacer todo ruido. Y es de a poquito hasta que te vas acostumbrando, 5 segundos, 10 segundos, 15, hasta que llega un momento que ya haces el cambio de agua y te la rebancás y te sentís aparte un súper vigorizado, ¿viste? Uh-huh. Es increíble, es de a poquito, por supuesto. Sí, tal y cual. Y para la experiencia, estuvo genial, porque bueno, la premisa es no forzar a nadie, son 3 minutos adentro del hielo. Obviamente que hay recomendaciones, por ejemplo, personas con problemas cardíacos no se recomienda, pero en general, si estás bien y te bancás, te puedes meter 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos, lo que vos quieras. Y hubo personas que hasta repitieron la experiencia. Qué interesante eso. Increíble. Y no, lo trajiste, lo no es algo que se realice a diario acá, lo trajeron, ¿dónde se realiza esto? ¿Cuál es el origen? Mira, esto hace muchísimo que lo hacen, de hecho. Yo les contaba en la experiencia, yo estuve de intercambio en Estados Unidos y tenía amigos de Finlandia que me contaban que ellos tienen en su casa, viste, como, así como nosotros nos juntamos a tomar mate, ellos se juntan en el sauna y salen y se meten al lago helado. Imagínate, esto se hace en los países nórdicos que tienen el hielo disponible. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, hubo un estudio de una persona que lo testearon de todos los beneficios que tiene toda esta, se llama hormesis. Mira. ¿Sí? Y crioterapia, lo del hielo. Y aparte se le agregó una respiración especial y nada, queda en su conjunto una experiencia increíble. Que te digo que ya muchos avisamos en el mismo grupo que se armó que la vamos a repetir y ya no sé si van a quedar cupos para otro. Daniela, de por sí ya anda anotándonos a nosotros, Eliana Becaría, Paula Leguizamón. Déjame que lo piense, Dani, un poquito el tema del frío. No, yo déjame que arranque con los 5 segunditos en la ducha. Al operador nuestro le debemos el regalo de cumpleaños, así que ya dijimos que se lo vamos a regalar, ¿eh? Arranquen con la ducha de voz, van a ver que es increíble, porque yo siempre les digo, el agua helada te trae el momento presente. ¿Entendés? Totalmente. Vos, cuando andás media, sí, sí. Genial, estoy viva. Pensá en aguantar el frío nada más, sí, tal cual. Yo en realidad soy de las que cuando sale del baño, sale vapor detrás mío, ¿viste? Y claro, me dicen, no está bueno, te hiciste el sauna. Y sí, pero sí. pleno verano también. No. Soy terrible. Y otra cosa, chicas, es que estamos recontra mal acostumbrados porque nosotros estamos todo el tiempo con calefacción y con aire acondicionado. El cuerpo perdió la capacidad de termorregularse. Es verdad. No es así, ¿entendés? Tenemos que, a ver, el cuarto, una de las técnicas para bajar el cortisol es en el cuarto, oscuridad absoluta, y más vale tirando a frío, ¿entendés? Si te tenés que poner una mantita más, ponete. Pero no esto de, pleno invierno y un calor impresionante en el cuarto. No está bueno para las hormonas. Uh-huh. Ese es el temita. Ya cancelo el pedido de manta térmica, las mantas térmicas nórdica. ¿Viste? Cancelemos eso entonces. Sí. Dani, muchísimas gracias. No, por favor. Hay tantas cosas espectaculares para poner en práctica que son tan sencillas y no. Mira, solamente tenemos que pensar en qué hacían nuestros abuelos o bisabuelos. No tenían fíjate que no tenían tantas luces, usaban velas, esto de las luces, el tema de las temperaturas, no tenían la supercalefacción y el aire acondicionado, y estaban fantásticos, verdad. Igual. Sí, sí. Entonces, no digo que esté mal tener ese confort, lo que pasa es que también tenemos que salir un poquito de esa zona de confort para que el cuerpo recupere la capacidad que tiene de ser una super máquina. Estamos muy panchos. Toda esta tecnología y todo esto nuevo nos ha achanchado en algún punto y somos responsables nosotros mismos de las enfermedades que tenemos, en definitiva. Sí. Hoy en día, claramente, la alimentación y nuestros malos hábitos y sedentarismo nos están llevando a toda esta... Está súper mal esto de tantas enfermedades crónicas. Son todas prevenibles desde la alimentación y cambio de hábitos. Y esa es la otra. Exactamente. Totalmente. Dani, la verdad que está para hacer hablar otra... Por supuesto que ya vamos reservando turno para cuando vuelvan con esta actividad para sacar y contar más en detalle realmente este tipo de funcionalidad distinta, ¿no? Y que tiene que ver mucho con salir de la zona de confort. Dani, muchísimas gracias. Gracias, chicas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Dani. Éxitos. Chau, chau. Un besito. Chau.